eres tú la tierra donde viven los yolandeses, europeos de presencia y semblanza, todos mezclados de antes. Es la tierra infinita en donde movemos el cuerpo, que evita más peroniana que de puta solo en la cama, más que hablar a vasalla. Oh, oh, oh, Yolanda, la eternidad solo es el momento, y si te perdieras en el tiempo, seguirías siendo Yolanda. ¿Qué más da si después no nos vemos más? Si en la vida ya hicimos amor, amor que unos quieren y otros solo envidiarán. ¿Es que acaso quieren más? El verde solo de tus ojos con el marrón se mezcla. De tus entrañas el guardián naciese, Eva de Dios y Andrea de Yolanda. Entonces rezan.